List number 16. ¿Dónde está el informe de Pablo? Where's Pablo's report? Siempre hace frío aquí. It's always cold here. Nunca hace calor en el Polo Norte. It's never hot at the North Pole. Las ciudades grandes están sucias. Big cities are dirty. Los elefantes son grandes. Elephants are big. Las moscas son necesarias. Flies are necessary. Las universidades son caras. Universities are expensive. Los coches son peligrosos. Cars are dangerous. Los idiomas son importantes. Languages are important. Las mujeres son fuertes. Women are strong. ¿Para quién es esto? Who is this for? La gente en ese barrio es rica. The people in that neighborhood are rich. ¿Por qué son tan largas estas listas? Why are these lists so long? ¿Por qué está la gente enfadada? Why are the people angry? Tengo calor. I'm hot. Ella tiene frío. She's cold. Este plato está muy caliente. This plate is very hot. La tierra es redonda como una naranja. The earth is round, like an orange. La comida está fría. The food is cold. Ella es una persona muy fría. She's a very cold person. El amarillo es de mi secretaria. The yellow one is my secretary's. Tengo hambre. I'm hungry. Tenemos sed. We're thirsty. ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Todo el mundo está enfadado. Everybody is angry.